primera jornada en defensa de la educación pública, que bueno, esa jornada fue más que nada lanzada por las federaciones universitarias, a la que luego nos sumamos los secundarios, terciarios y docentes. Las consignas para los ejes de la marcha son mayor presupuesto para la educación, boleto educativo y bueno, más que nada sacar afuera las reivindicaciones que tenemos hoy cada sector estudiantil, ¿no? Y además los docentes y los trabajadores de la educación.